Buen día, ¿cómo estás? Claudio Soto, Gerardo Rodríguez, te saludan. Buen día, ¿qué tal, Claudio, Gerardo? ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. Ayer nos enterábamos que algunas sucursales de Garbarino, a partir de un pago, creo que solamente el 15% de lo que les debían, decidieron abrir las puertas, pero los empleados de Tandil decidieron no sumarse a esa medida, digo, a permanecer con las puertas cerradas. ¿Qué nos podés contar de cómo está la situación? Sí, sí, es así como lo contás. El 17... este mes la empresa les depositó más o menos alrededor del 15% de la deuda que tenía que tiene con cada trabajador, eso a nivel nacional, ¿verdad? En todas las sucursales de todo el país. Y algunas sucursales, tenés de todas las posibilidades que hay que para contar de cómo están las diferentes sucursales del país. Algunas que no abrieron nunca, o desde que empezó el conflicto, digamos, el conflicto más grande que empezó el 1 de julio. Algunas que no abrieron nunca desde ese día, otras que estuvieron un tiempo abiertas, otras que no cerraron nunca. Y después la empresa ahora, que desde abril fue el último mes que cobraron los trabajadores y una parte no lo cobraron completo, desde ese momento está generada la deuda. Y bueno, ahora, por eso le digo, desde abril que no les pagaba nada, recién el 17 de agosto les depositó en las cuentas sueldo esa suma que decíamos, de más o menos el 15% de la deuda. Claro. Y en algunos lugares no les pagó nada, que era por ejemplo el caso de Mar del Plata. Uh-huh. Entonces los trabajadores de Mar del Plata decidieron abrir ayer y hoy, supuestamente la empresa hoy les iba a pagar, claro, la misma suma que había pagado los demás trabajadores. Claro. Entonces, hay que decir que Mar del Plata decidieron abrir por eso. Hay que decir que la empresa no se vendió, Garbarino, no. Sino que ayer comentábamos que le ingresó plata por una devolución por parte de la ciudad de Buenos Aires con relación a algo que le habían cobrado. Por eso le devolvió cerca de 200 millones de pesos, que eso lo utilizó la empresa para repartirlo entre los trabajadores. No es que la empresa se vendió ni nada, sino que el conflicto y la complicación que Garbarino estando, algo que estos millones de una devolución, ¿no? Claro, exactamente. Es un impuesto que cobra la ciudad de Buenos Aires, una retención que hace la ciudad de Buenos Aires, que se, digamos, las empresas la pagan con anticipación. Claro. Entonces Garbarino lo había pagado eso, y por eso es que la ciudad de Buenos Aires le debía ese dinero a la empresa. Tardó un tiempo en hacer ese reintegro, vamos a llamarlo así, que lo hicieron, claro, antes del 17, y por eso el 17 la empresa hizo ese depósito en la cuenta de los trabajadores. Pero obviamente el conflicto sigue, la empresa sigue en la misma situación. En cada reunión que hay a nivel nacional en el Ministerio de Trabajo, el argumento que pone la empresa es que está negociando con algún grupo inversor que podría hacerse cargo de la empresa. Ahora la última novedad es que hay un grupo mexicano, pero siempre son posibilidades de un futuro negocio de la empresa con algún grupo de estos que aparece, pero concreto todavía no hay nada. Entonces por eso la incertidumbre de los trabajadores. Y yendo al caso de puntualmente de Tandil, que supongo que es el que más se importa a ustedes, a los oyentes, a nosotros y obviamente a los trabajadores de acá, nosotros estamos en lo que se llama siempre asamblea permanente desde el 1 de julio. Unos días ellos tuvieron la empresa, el local abierto, después tuvieron el local abierto sin prestar tarea, y ahora en este momento el local no está abierto al público. Nosotros seguimos obviamente teniendo esto que les decía, lo de la asamblea permanente, respetando la decisión de los trabajadores de lo que quieren hacer. Día de hoy ellos están con la postura de que hasta que la empresa no les deposite más dinero, que digamos que achique la deuda que tiene con cada uno de ellos, no quieren presentarse ahora. ¿Qué porcentaje más o menos esperan para poder volver? No sé, el 50, el 60, ¿qué número manejan? No, en realidad no, ellos no hablan de un número exacto. Bien. Es el día a día de lo que ven que puede pasar. Como si vos me decís, no sé, le depositan una X cantidad de dinero esta semana y se sabe que la empresa ya se vendió, o que hay alguna otra posibilidad, o que hay algo que diga, bueno, podemos empezar a trabajar dentro de algo parecido a una normalidad, ellos volverían a trabajar. Pero el tema es que ahora cualquiera que se pone en la situación de ellos los entiende. Ahora, de una deuda que tiene, estamos en casi terminando agosto, una deuda con vos que tienen desde abril, claro, y que te dan solamente el 15%. Claro, ese es el punto, digo. La postura de ellos. ¿Cómo contenés desde el sindicato, cómo se contiene, digo, cuando un tipo que hace 5 meses que no cobra el sueldo le depositan el 15%, que no llega a ser ni siquiera el sueldo de un mes? Estamos hablando de casi medio sueldo. ¿Cómo la llevas? Porque digo, 5 meses sin ingresos es una complicación importante. ¿Cómo se puede acompañar al trabajador desde el sindicato? No, es terrible. Los trabajadores de acá lo único que cobraron desde mayo hasta ahora, hasta este 17 de agosto que la empresa depositó esa plata, lo único que cobraron fue el repro. Y el repro, por la forma que tiene de... el Estado Nacional de otorgarlo, todos los meses era cortar clavos pensando que no se lo otorgaban, porque la empresa está ahí muy complicada como para seguir pidiéndolo al repro. Claro, y el repro se define mes a mes, no es que te lo dan por 6 meses, ¿eh? Todos los meses. No, es todos los meses. Más o menos se deposita el 8 o 9 de cada mes el repro, eso en general para todos los trabajadores que lo cobran. O sea que estábamos al día 7 de cada mes sin saber si a ellos le iban a depositar ese dinero, que son más o menos 22 mil pesos, lo que cobra cada trabajador de repro. Sí, sí, y con eso tenés que mantener una familia y seguir viviendo, digo, es casi imposible. No, imagínense que estamos hablando de Tandil, esa plata no te alcanza ni para pagar un alquiler. No, si alquilas no te alcanza. Por eso te digo, ni para pagar el alquiler, y aparte tenés los gastos obvios de cualquier hogar y tenés que comer. Y para colmo, si le querés sumar algo peor, como para la situación psicológica, si lo querés llamar así, de nuestros compañeros, es no saber qué va a pasar el día a día, porque acá estamos así desde el 1 de julio, que no sabemos si la empresa se vende, si no se vende, si vuelve a abrir, si los compañeros se tienen que dar por despedido, si los van a despedir. Sí, que si los despiden, ver cómo van a cobrar, porque eso también es una cuestión, digo. Una empresa que está completamente fundida despide a sus empleados, pero después también otra vez el calvario de ver de qué manera podés cobrar lo que te corresponde. Sí, legal. O sea, son muchas situaciones que hacen lo que vos decías, dentro de la situación, tratar de contenerlo lo más posible a los 4 compañeros que tenemos acá también nosotros. Sí. Bien, entonces... Ahora, por lo pronto, la medida es a puerta cerrada, seguir esperando a ver si hay un nuevo depósito o hay alguna nueva novedad con respecto a la venta de la empresa. Digo, eso es básicamente lo que se está esperando. Exacto, sí. Y la decisión, como nosotros obviamente eso está más que claro, la decisión es de nuestros compañeros, de los trabajadores, lo que ellos quieren hacer, y nosotros obviamente lo apoyamos 100% en la decisión que yo tomo. Bien, perfecto, José. Te agradezco estos minutos en ABC Radio y la amabilidad de siempre. No, por favor. Un abrazo, un saludo para usted.